todo pasó tan rápido que ni cuenta me di que caí en sus brazos, vida, y no me fui. No te puedo mentir, la quiero demasiado. Difícil esconder lo que me hace sentir vivir. Y con estas palabras yo me voy de aquí. No llores por mí, deja que me vaya sin verte sufrir. La quiero demasiado.